Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con la canción Florecita Rockera en versión desconectada de Aterciopelados, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 9 de junio de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra editorial iniciará en Lima. Desde allí estaremos analizando las elecciones presidenciales en un Perú dividido. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a su vez a México, Nigeria y El Salvador. Desde El Salvador volveremos de nuevo a Perú. Estaremos escuchando Perú voto por voto, un audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va y que complementa justamente la editorial con la cual abriremos el programa del día de hoy. Y finalizaremos este programa de media hora con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Pakistán, el G7 y Nigeria. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Lima, capital de Perú, analizando las elecciones presidenciales en un Perú dividido. Óyelo, para arriba. Elecciones presidenciales en un Perú dividido. Los peruanos, hartos de años de disfunciones políticas y asolados por el mayor número de muertos per cápita del mundo, han hecho una nueva elección presidencial, aunque todavía no es oficial. Después de 2-3 días de incertidumbres, los resultados de la segunda vuelta del domingo parecen mostrar que Pedro Castillo, un ex profesor de escuela de izquierda, quien se desplaza a caballo y lleva un lápiz de gran tamaño a todas partes, ha superado a Keiko Fujimori, la autoritaria hija del antiguo dictador del país Alberto Fujimori. Sin embargo, esta será una elección que no estará finalizada hasta que se cuente el último de los votos, con lo cual oficialmente no hay un presidente electo en el Perú. Pero demos una mirada a quién es Castillo. Apenas conocido por la mayoría de los peruanos hasta hace unos meses, Castillo sorprendió a la clase política al pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo menos del 19% de los votos. Ahora ha ganado el primer puesto al derrotar a Fujimori, una rival profundamente impopular pero inmensamente poderosa que ha perdido su tercera candidatura a la presidencia. La victoria de Castillo es una reacción contra la clase política. El pasado noviembre, las protestas callejeras masivas estallaron cuando el país pasó por tres presidentes en una sola semana tras la destitución del titular por un escándalo de compra de votos años antes de que asumiera el cargo. Con cerca de la mitad de los legisladores peruanos altamente investigados por delitos que van desde el lavado de dinero hasta el homicidio, no es de extrañar que la participación estuviera muy por debajo de la media histórica de Perú en las votaciones presidenciales y que una escasa mayoría de los votantes haya depositado su confianza en un outsider como Castillo para hacer frente a la ciénaga corrupta que gobierna en Lima. De hecho, Castillo se presenta como un hombre del pueblo. Su firma es un sombrero de vaquero y su habilidad como jinete es parte de su atractivo hacia la gente del común. El lápiz gigante, por su parte, simboliza el interés de su partido por la educación de los pobres en el campo. Al mismo tiempo, también es un pragmático. Para ampliar su atractivo más allá del campo, en el pasado ha estado dispuesto a llegar a acuerdos con actores tan variados como los antiguos miembros del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, por un lado, y los miembros del partido de Fujimori, por otro. ¿Cuáles son entonces los planes del próximo, de momento no oficial, presidente de Perú? Castillo tiene ambiciosas propuestas políticas que, según sus partidarios, desea la mayoría de los peruanos, como reescribir la Constitución, invertir el 10% del Producto Interno Bruto en educación y sanidad y redistribuir los beneficios de la minería para financiar programas sociales. De hecho, en un guiño a los votantes más moderados, ya se ha retractado de sus anteriores llamamientos a disolver el Congreso si los legisladores no aceptan reformar la Carta Magna y a nacionalizar las industrias estratégicas. Para sus oponentes, sin embargo, Castillo es una especie de Hugo Chávez que convertirá a Perú en Venezuela al anular las décadas de reformas proempresariales que han traído crecimiento del PIB, pero no disminución de la desigualdad social en el país inca. De momento, los mercados han reaccionado. El valor del sol peruano se hundió el lunes hasta su valor más bajo frente al dólar en 7 años y la bolsa se desplomó más de un 7%. La agenda de Castillo se enfrentará a duros obstáculos en un Congreso altamente fragmentado y disfuncional. Su partido solo cuenta con 37 de los 130 escaños del Parlamento, que está dominado por pequeñas formaciones de derecha que son más propensas a llegar a acuerdos con Fujimori. Además, el listón para destituir a un presidente peruano se ha puesto últimamente tan bajo que si Castillo presiona demasiado a los legisladores, 2/3 de ellos podrían votar para destituirlo, con la vaga acusación de incapacidad moral. Y no hay que olvidar que Perú sigue siendo golpeado por una doble crisis sanitaria y económica. La semana pasada, el gobierno revisó al alza la cifra oficial de muertes por COVID, hasta casi triplicar la cifra inicial dada anteriormente, lo que significa que en el país andino tiene la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. Y casi el 28% de los peruanos viven ahora en la pobreza debido al COVID, casi el doble de la cifra anterior a la misma. Entonces, ¿qué viene ahora? Es difícil predecirlo, pero lo primero es que oficialmente, como lo hemos repetido, no habrá un presidente electo hasta que no se cuente hasta el último voto, lo que puede tomar varios días generando mucha incertidumbre y atizando una sociedad ya de por sí dividida. Y la incertidumbre, sumada a los intereses políticos internos, seguramente dará lugar a hablar de irregularidades en el proceso, como ya lo empezó a sugerir Fujimori. De entrar en ese camino, las cosas pueden alargarse incluso mucho más y con ello las tensiones políticas. En segundo lugar, la polarización de las elecciones significa que la mitad del país estará en contra de lo que Castillo quiera hacer, mientras que la otra mitad estará dispuesta a salir a la calle si la clase política se interpone en el camino del cambio que han votado. Sin un mandato popular amplio o un fuerte respaldo en el Parlamento, no es mucho lo que pueda hacer un outsider para enfrentarse a una élite que está atrincherada. La frustración de los peruanos con la clase política tradicional llevó a Castillo, de momento y no oficialmente, al poder. pero la pregunta que sigue aquí es si será capaz de cambiar las cosas en un Perú que podría decirse está dividido por mitades prácticamente iguales. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar el audio de las noticias de las Naciones Unidas para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Banco Mundial prevé que en 2021 la economía global crecerá un 5,6%, la mejor recuperación registrada tras una recesión en 80 años. Sin embargo, ese repunte será desigual y se deberá en gran medida a las fuertes subidas de algunas de las grandes economías. El crecimiento en Estados Unidos alcanzará un 6,8% como resultado del apoyo fiscal a gran escala y de la reducción de las restricciones por la pandemia. Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, China tendrá un repunte del 8,5% este año. Sin embargo, se prevé que el crecimiento en las economías de ingresos bajos será el más lento de los últimos 20 años, salvo por 2020, lo que refleja en parte el lentísimo ritmo de vacunación. En América Latina y el Caribe se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto regional será de un 5,2% en 2021, suponiendo que haya un avance moderado en la distribución de vacunas en la mayoría de los países, menos restricciones a la circulación y un aumento en los precios de los productos básicos. El banco asegura que gran parte de la región tardará mucho tiempo en lograr recuperarse plenamente y volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Se proyecta que en 2022 el PIB per cápita en la región será todavía un 1,5% más bajo en comparación con su nivel en 2019. Expertos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos piden a las autoridades de México que investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos previos a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones. Esta es la única manera de que México avance democráticamente, dicen en un comunicado conjunto. Con más de 20.000 escaños en juego, los comicios del domingo fueron las mayores elecciones de la historia de México. Desde el pasado mes de septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña. Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios. Además, hubo al menos otros 782 ataques por motivos políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida. Los expertos reconocen los esfuerzos del gobierno, pero aunque esperaban no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018, aseguran que este año ha sido, si cabe, aún peor. Los relatores piden medidas serias de inmediato para que la situación no se repita durante las presidenciales de 2024. Y seguimos hablando de México porque un programa de integración de refugiados liderado por ACNUR ha ayudado a más de 10.000 personas a reubicarse en el país. Más del 70% de las solicitudes de asilo en México se presentan en el sur del país, donde las oportunidades son limitadas. Desde su lanzamiento en 2016, el programa de reubicación les ayuda a trasladarse a 8 ciudades del centro y norte del país. Mientras estaban en el sur de México, solo el 10% de los refugiados tenía empleo y un 17% trabajaba esporádicamente. Después de su reubicación, el 92% consiguió un empleo formal con ingresos que eran en promedio un 60% más altos que en el sur. Además, las comunidades locales también se benefician del aumento de los ingresos fiscales. ACNUR pretende reubicar este año a 20.000 personas ante la mayor llegada de solicitantes de asilo provenientes sobre todo de Centroamérica. Preguntado por el viaje de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala y México, el portavoz de ACNUR recordó que los centroamericanos huyen de la violencia, la inseguridad, la mala situación económica, el cambio climático y la pandemia. En total, hasta 1 millón de personas se han visto forzadas a desplazarse. Es responsabilidad de la comunidad global y de todos nosotros ayudarles a reconstruir sus vidas. Pero sobre todo, los países deben garantizar el acceso al asilo para las personas cuya vida depende de ello. Y el Consejo de Seguridad ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como secretario general de la ONU. El anuncio lo hizo el embajador de Estonia como presidente de turno del Consejo. Aunque solo había un candidato, presentó su visión y tuvimos audiencias en la Asamblea General. Es un procedimiento democrático. La última vez fue la primera que hubo un proceso transparente y democrático y esto ha continuado, pero ahora solo había un candidato. En un comunicado, Guterres Guterres dijo que la confianza del Consejo es un gran honor y extendió su gratitud a Portugal, su país de origen, por haber presentado de nuevo su candidatura. Su nominación pasa ahora a la Asamblea General, donde están representados los 193 países miembros. El segundo mandato comenzará en enero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo. Nos vamos a México. ¿Y qué pasó en las elecciones intermedias en el país azteca? El partido gobernante Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió su mayoría de 2/3 en la Cámara Baja en las elecciones intermedias del domingo. Aunque se prevé que Morena y sus aliados conserven una mayoría simple en la Cámara, ganando hasta 292 de los 500 escaños en juego, ese margen de 2/3 era crucial para la capacidad de López Obrador de introducir algunos cambios constitucionales, algo en lo que ha llamado una cuarta revolución que rehaga la economía de México en beneficio de los menos favorecidos y de la clase trabajadora. Aún así, López Obrador sigue en posición de mando. Morena y los partidos aliados parecen haber conseguido más de media docena de gobernaciones estatales y siguen controlando ambas cámaras del Congreso. Y lo que es más importante, a pesar de que no ha conseguido atajar la delincuencia, la corrupción, desde su elección en el año 2018, López Obrador sigue siendo inmensamente popular en un país donde los políticos conservadores tradicionales son denostados. A pesar de los resultados, que no son del todo negativos para AMLO, lo que sigue serán los 3 últimos años de su presidencia, en la cual se prevé una aceleración de los programas de gobierno. Desde México nos vamos entonces a Nigeria. Y es que Abubakar Shekau, jefe del grupo terrorista nigeriano Boko Haram, habría muerto. Los grupos militantes rivales afirman que Shekau se ató munición al cuerpo y se suicidó. De momento, ni Boko Haram ni el gobierno nigeriano han confirmado la noticia. Desde que Shekau se hizo con el control del grupo hace 7 años, ha supervisado un flujo constante de ataques sangrientos, sobre todo en el año 2014, cuando los militantes de Boko Haram secuestraron a cientos de niñas en escuelas en el estado de Borno, muchas de las cuales siguen desaparecidas. Desde entonces, más de 30.000 nigerianos han muerto y millones han sido desplazados. En los últimos años, Boko Haram se ha enzarzado en una sangrienta batalla por el dominio con la rama del Estado Islámico en África Occidental, el ISWAP. Los analistas afirman que, aunque la muerte de Shekau podría rebajar la temperatura entre los dos grupos rivales, es poco probable que cambien la cadencia de los ataques violentos, aunque algunos especulan justamente que el ISWAP podría intentar reclutar combatientes, precisamente de Boko Haram, tras la muerte de su líder. Tanto si Shekau está muerto como si no, la violencia islamista seguirá cobrando fuerza en países de África Occidental como Mali, Níger y Burkina Faso, que se han visto atenazados por violentas insurgencias en los últimos años. Y desde Nigeria nos vamos a Centroamérica. Y es que El Salvador adoptará las criptomonedas. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dijo esta semana que su país sería el primero en aceptar la criptodivisa como moneda de curso legal. Si Bukele envía la legislación al Congreso en corto plazo, es probable que se apruebe, dado que su partido Nuevas Ideas obtuvo una decisiva victoria electoral en febrero, dando a Bukele una supermayoría. Los entusiastas del Bitcoin dicen que hay poco que perder, dado que alrededor del 70% de los salvadoreños no tienen una cuenta bancaria. Esta reorganización permitiría a los pobres tener un mayor acceso a las finanzas personales. Sin embargo, otros analistas dicen que es necesario que haya una regulación global de la criptomoneda antes de que los gobiernos nacionales empiecen a aceptarla como la moneda, como una moneda de curso legal. En algunos sectores siguen existiendo grandes problemas en cuanto a la regulación de esta moneda extremadamente volátil y perjudicial para el medio ambiente, que a menudo es utilizada por aquellos que quieren eludir el seguimiento y la regulación de los gobiernos. Pero si El Salvador logra esto, es probable que otros estados sigan su ejemplo. Lo mencionábamos precisamente en uno de los programas anteriores, donde las criptomonedas llegaron para quedarse y para funcionar paralelamente al dinero, entre comillas, tradicional. Pueden pasar las horas, quiero estar contigo un tiempo más. A la cuarta fue la vencida. Después de tres jefes de Estado seguidos que no fueron elegidos directamente en las urnas, sino a través de sucesiones constitucionales o no tanto, el Perú estrenará nuevo presidente por votación popular directa, al menos por ahora. Pero como no podía ser de otra manera en el complejo escenario político peruano, difícilmente esto augura el final de una crisis, sino más bien su mutación o cambio por otra nueva. Más teniendo en cuenta que los resultados de una polarizadísima elección fueron dramáticamente cerrados y un elevado porcentaje de votos provino de la antipatía por un candidato más que de la simpatía por el otro. Algo que ya podía intuirse desde antes de la celebración de los comicios. Así que en este video no les hablaremos solo de lo ocurrido en la jornada electoral del pasado domingo, sino, sobre todo, de los enrevesados y fascinantes escenarios que se avecinan. Ahí les va. Suena lugar común, lo tenemos claro, pero el conteo de la segunda vuelta presidencial en el Perú fue de auténtico infarto. El tramo final del escrutinio, si me permiten la expresión, más que épico fue hípico. Si con el 81% de las papeletas escrutadas la candidata Keiko Fujimori aventajaba a su rival Pedro Castillo por casi 500 millones de votos, al cruzar el umbral del 90% del conteo, esta se había reducido a apenas algo más de 100.000. El candidato izquierdista recortaba unos 30.000 votos a esa diferencia por cada 1% de nuevas boletas contabilizadas, lo que vaticinaba que su victoria se acercaba lenta pero segura. Pero ojo, que a la hora de grabar este video, el escrutinio muestra unos resultados que en número y tendencia sostenida lucen irreversibles, no significa ni por lejos que se pueda hablar de un ganador, oficialmente hablando. Ante un resultado tan ajustado, las dos candidaturas pelearán por cada acta y cada voto. Hay que esperar el reconteo en el consulado de Vietnam. Atención, esta boleta tiene ahí una manchita de grasa en la esquina, debe declararse nula. Ojo, cuidado, que a la firma del testigo de mesa le faltó un punto sobre la I en quispe, etc. Por lo que el resultado oficial podría tardar días o incluso semanas en poder darse como oficial. Eso claro está contando con que Juan Guaidó no decida optar a la nacionalidad peruana o la OEA no aparezca para denunciar un inexplicable cambio de tendencia en el resultado, como ocurrió en Bolivia en 2019. Inexplicable cambio de tendencia, por cierto, que se explica de la misma forma en ambos casos, pero que en esta ocasión en Perú se hace notar más que en pasadas elecciones. Primero, por lo cerrado del conteo, y segundo, por la enorme polarización campo-ciudad, una de las características más marcadas de la presente elección. En varios departamentos del interior y particularmente del sur del país, Castillo superó el 80% de los votos. No imaginen pequeños poblados rurales de cuatro casas, me refiero al total departamental de amplias zonas donde el candidato de Perú Libre literalmente arrasó, llevándole varios cientos de miles de votos de ventaja a su contrincante en cada una de ellas. Como contrapartida, en cuatro de las cinco ciudades más pobladas del país, Fujimori se impuso holgadamente, con mención especial a la capital y su área metropolitana, donde prácticamente sacó 2 millones de votos de ventaja sobre Castillo. Sin embargo, lo fundamental de estas elecciones, además de lo ajustado y de lo antagónico de sus protagonistas, de lo que les hablamos, por cierto, en un video hace algo más de un mes, está en la paradoja de que pudiéramos estar ante unas elecciones históricas, polémicas, polarizadas, pero al mismo tiempo, intrascendentes. Me explico. Aunque es difícil de evaluar mientras no se haga un estudio en profundidad, todo apunta a que acabamos de asistir a unas elecciones en las que el voto por los candidatos se vio inmensamente superado por el antivoto contra los candidatos. No hay más que comparar las cifras de la primera vuelta con los de la segunda y definitiva. Si ya impresiona que Castillo triplicara el número de votos recibidos en primera vuelta, ¿qué decir de Fujimori, que cuadruplicó los suyos? Tan persuasivas fueron sus propuestas en estas semanas que en conjunto ambos convencieron a más de 12 millones de peruanos que les negaron el voto en la primera ronda de que se lo concedieran en segunda. Pues podría ser quien quita, al menos en parte, porque hubo campañas antivotistas bastante notorias, como la del Premio Nobel de Literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, quien pidió el voto para Fujimori con insistencia y casi fervor, blandiendo como principal bandera y argumento la necesidad de un voto anti-Castillo. Una estrategia muy peculiar, viniendo de alguien que durante décadas bramó públicamente contra el fujimorismo como una de las peores plagas del Perú. Más o menos como un doctor que después de años insistiendo en que dejes el tabaco para así evitar el cáncer, de pronto te ruega que vuelvas a fumar, que en el fondo no es tan malo. Además de los pesos pesados del antivoto, sumemos el hecho de que el número de votos blancos hace 2 meses fue inmenso y en esta ocasión anecdótico. ¿Cómo se explica? 2 millones de peruanos frontalmente desencantados con toda su clase política en abril fueron deslumbrados en junio por las propuestas de Fujimori o Castillo. Difícil de creer, ¿verdad? Así, lo más razonable que concluir basándose en esos dos datos, no opiniones, es que los votos anti-Fujimori y los votos anti-Castillo ganaron a los votos pro-Fujimori y pro-Castillo, respectivamente. Y eso lo saben ambos y condicionará en gran manera el gobierno de quien termine asumiendo la presidencia una vez se calme la etapa de reconteos y reclamos. Correlativo y un parlamento heredado de la primera vuelta en gran medida hostil, intentar emprender grandes y profundos cambios políticos, económicos y sociales en el Perú hoy se sitúa entre la utopía y el suicidio, o ambas a la vez. Con los antecedentes recientes, no sería sorprendente que el próximo presidente, sea quien sea, dure más tiempo en el cargo de presidente electo que en el de presidente en ejercicio. Así de triste, pero igual de realista. De modo que, en buena medida, entusiasmarse desproporcionadamente por ganar la presidencia peruana en las circunstancias actuales es bastante parecido a alegrarse por ser promovido a la élite competitiva de las artes marciales mixtas, pero a condición de luchar con los cordones del calzado atados. Ojo, nada más lejos de nuestra intención que bajarle los ánimos a quien esté celebrando el resultado. Es solo una pequeña dosis de realidad que suele tener ese regusto amargo. Pero una presidencia, incluso en un panorama político tan revuelto como el peruano, no deja de ser una poderosa herramienta para lograr cambios, así sean tímidos o ajustados a las limitaciones del momento. Y si algo deja claro el panorama político peruano de los últimos mínimo 5 años, es que la inmensa mayoría quiere cambios, aunque no logren ponerse de acuerdo en cuáles exactamente. Si los que vienen serán o no cambios trascendentes, dependerá en gran medida de lo mucho o poco que se ajusten al rumbo que los propios peruanos logren definir. Números duros. Pakistán. El número allí es 40 y es que al menos 40 personas murieron y decenas más resultaron heridas al chocar 2 trenes el domingo en el distrito de Gotti, en el sur de Pakistán. Según los datos de los ferrocarriles de Pakistán, hubo 753 accidentes de tren entre 2012 y 2017. Vámonos entonces al G7 y el número es 15, y los ministros de finanzas de los países del grupo de los 7, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Japón e Italia, han acordado un impuesto mínimo global de 15% para las grandes corporaciones, independientemente de donde tengan sus empresas. Y nos vamos ahora con el último número, que es el 2, a Nigeria. Es que el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, prohibió a millones de nigerianos entrar en sus cuentas de Twitter apenas 2 días después de que la plataforma borrara uno de sus tweets en que amenazaba a grupos secesionistas del sur del país. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un programa que inició en Lima, analizando las elecciones presidenciales. Estuvimos con las noticias de las Naciones Unidas. Nuestra sección Lo que estamos viendo nos llevó a México, Nigeria, El Salvador. Volvimos con el audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, a Perú, para analizar Perú voto por voto. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan, así como a las que nos escuchan a modo podcast. Les invito a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.